cuerpos spam, desalojando el bidón con gritos sueltos, va desnudando sus cuerpos, va desalojando el bidón con gritos sueltos, va transita novedades del partido, chispea, va imaginada heterodoxa, su empuje es el miedo, síntoma elástico, plasma el asma del encuentro, sopedón al decirlo en alto, no quiero escuchar, ser honesta. Estoy en el banco del barranco arrancando pieles muertas, ruedan las salivas, saliveo, cayó al despertar por dentro el río, no me queda otra que saltar en frío, biosfera esférica, calos cortes rítmicos, supuse el buffet de energía del placer, placenta con absenta, rompe trompas de cremes, energía para viajar donde tú quieras, enfilan adelante, eres fumato, el perfil no se reconocida, vienen a poro, están conmigo, levanta las cortinas, mentes máquina, máquina, con quien que se graban granzas, el camino es oportuno, yo con ellos soy la lanza, lanzamientos en vareta, el cielo está encapotado, adopto formas de color de amor dorado, y es por cada pensamiento adaptado al margen de una imagen, todo esto ha sido raro. Por cada pensamiento adaptado al margen de una imagen, todo esto ha sido raro. Que es por cada pensamiento adaptado al margen de una imagen, todo esto ha sido raro. Oportuno.